Buenas tardes, bienvenidos a hsbnoticias.com y al Diario Extra. Nos encontramos en este momento con el doctor Ramiro Valencia Cosio, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. ¿Cómo le ha dado, doctor Valencia? Buenas tardes, César. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Año empezado? Bien, muchísimas gracias. Muy contentos con la actuación de Nairo Quintana, quien es la persona, primera persona sobre la cual le vamos a preguntar en esta entrevista. ¿Cómo le pareció la actuación de Quintana en el Tour de San Luis? Bueno, realmente quedé muy sorprendido por una razón, porque esa primera noticia que recibimos de la gastroenteritis nos hacía pensar que iba simplemente a rodar recuperándose. Fue sorprendente y me parece que como él dice, él apenas está en un 50% de preparación, pero miren cómo ha madurado. Dijo que ahora lo que tenía era que descansar un poco y ir cogiendo ritmo para no llegar tan bien sobreentrenado y con demasiados kilómetros en las piernas a los grandes eventos, a los grandes eventos que él va a competir. Esta competencia también tuvo otro gran protagonista como lo fue Julián Arredondo. ¿Cómo le pareció ese debut con el equipo Trek? Hombre, también me encanta que estos muchachos, pues que tienen un recorrido, por supuesto, empiecen a destacarse, porque eso significa que están teniendo una preparación importante. No nos olvidemos que este es apenas un evento primero, todos están en despegando motores, digámoslo así, pero en el ciclismo colombiano tenemos mucha esperanza en un Janier Acevedo, en el Bananito Betancourt, por supuesto en Jaramillo, en fin, en todos los ciclistas que tenemos en Europa, porque se están preparando a conciencia y ellos ya saben que tienen una responsabilidad muy grande, porque además ya van a ser más cuidados, más vigilados, más atacados, de manera que no va a ser fácil, pero con los que he conversado están muy optimistas. Okay, y el tema del Team Colombia, ¿cómo lo vio en esa primera presentación? Como le digo, uno tiene que entender que apenas están despegando motores, pero ese es un equipo de Coldeportes que siempre nos va a dar seguramente satisfacciones y va a estar peleando carretas en Europa. Pues también le deseamos toda la suerte del mundo, al fin y al cabo son nuestros muchachos colombianos y es un gran esfuerzo que hace el gobierno a través de Coldeportes de mantener este equipo en Europa. Ok, doctor Valencia, otro tema que está en nuestro centro de atención en estos días es el tema del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Cali. ¿Cómo va ese tema ya que estamos tan cerca de su iniciación? Bueno, vamos muy bien. Yo quiero resaltar una vez más el compromiso del señor alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, de la doctora Clara Lucía, que es la directora de deportes, y vienen trabajando muy fuertemente en poner a punto estos en el escenario, que tuvieron que hacer una reparación en el techo, pero todo lo tienen previsto, la pista se está limpiando, todo muy lindo el escenario, realmente se ha fajado en Cali y nosotros esperamos que todo está siendo previsto para que salga muy bien el Mundial de Pista. En estos días está cumpliendo su primer año al frente de la Federación Colombiana de Ciclismo. ¿Cómo puede calificar estos 12 meses de trabajo? Pues hombre, realmente yo lo único que digo es que me he dedicado con amor al ciclismo. Tenemos, digamos, ya una federación más estructurada empresarialmente. Hemos podido obtener este año 169 medallas, el año pasado pues, 169 medallas, de las cuales